Martes 2 de septiembre. Jesús y el séptimo mandamiento. ¿De qué manera amplió Jesús el significado de la ley en Mateo capítulo 5, versos 27 y 28? ¿Qué dijo en los versículos 29 y 30? ¿Cómo entendemos estas palabras? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En este pasaje, Cristo se refiere a dos mandamientos, el séptimo y el décimo. Hasta entonces, los israelitas habían considerado que el adulterio era solo el acto sexual físico con el cónyuge de otra persona. Jesús señala que, en realidad, el adulterio incluye también los pensamientos y los deseos inmorales. En los versículos 29 y 30, Cristo utiliza un lenguaje figurado. Por supuesto, se podría argumentar que sería mejor sobrellevar esta vida mutilada antes que perder la eternidad con Cristo. Sin embargo, en vez de señalar la mutilación como la solución, lo cual sería contrario a otras enseñanzas bíblicas, Levítico capítulo 19, versos 27 y 28, Levítico capítulo 21, versos 17 al 20, Jesús se refiere al control de los pensamientos e impulsos propios. Al referirse a sacarse un ojo o cortarse una mano, Cristo habla figuradamente de la importancia de tomar resoluciones y acciones firmes para guardarse de la tentación y del pecado. ¿Qué preguntaron los fariseos a Jesús en Mateo capítulo 19, verso 3, y por qué se trataba de una pregunta tramposa? Ver el versículo 7. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mateo capítulo 19, versos 4 al 9. Compara este texto con Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Mateo capítulo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mateo capítulo 19, versos 4 al 9. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ambos textos, Mateo capítulo 5, verso 31, Mateo capítulo 19, verso 7, son citas de Deuteronomio capítulo 24, verso 1. En los días de Jesús, dos escuelas rabínicas interpretaban este texto de dos maneras diferentes. Gilel entendía que permitía el divorcio casi por cualquier motivo, mientras para Chamai la razón para el divorcio era solamente el adulterio explícito. Los fariseos intentaban que Jesús cayera en la trampa de elegir una escuela u otra. Sin embargo, no tomaron en cuenta que el plan original de Dios nunca fue que las parejas se divorciaran. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19, verso 6. Luego, los fariseos preguntaron, ¿por qué Dios había permitido que un hombre entregara a su esposa una carta de divorcio? Cristo corrigió el mal uso de este pasaje al sostener en alto la santidad y la perpetuidad del matrimonio. La única causa para el divorcio ante Dios es la inmoralidad sexual o fornicación. En griego, porneia, literalmente, falta de castidad. ¿Cuán seriamente tomamos lo que Cristo quiso decir a través de su advertencia de quitarse un ojo o cortarse la mano? ¿Podría haber una advertencia más fuerte que esta respecto del impacto que el pecado puede tener en nuestro destino eterno? Si esta advertencia te asusta, mejor, debería serlo.